Hola, soy Blanca Santamaría y esto es Camino a JPod. Buenos días, tardes o noches. Estamos en camino a JPod, el podcast oficial de las Jornadas Nacionales de Podcasting. Ya sabéis que quien os habla es David Mulé y que, pues como siempre, estoy con mis dos queridos compañeros. En primer lugar, nuestro querido Franny Zuzquiza. ¿Cómo estamos, caballero? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, con muchas ganas, ¿no? De contar más novedades de estas jornadas. Además viene cargadito el programa de hoy entre una cosa y otra. Sí, Va a estar interesante. Sí, totalmente. También está con nosotros nuestro querido Jorge Marín. ¿Cómo estamos, caballero? Muy buenas a todos. Pues aquí otro pasito más. Ya queda menos. Ya nos acercamos a la mitad del camino. Sí, ¿eh? ¿Cómo se va acercando y cómo lo vamos notando? Quedan unos meses, pero nosotros lo tenemos ya tan cerca, porque el verano además es algo que se pasa tan rápido y llegaremos muy pronto a esos días 5 y 6 de octubre, donde aquí en Madrid, en los Teatros Luchana, vamos a realizar estas JPod 18. Y hoy además tenemos una invitada, tenemos a nuestra querida compañera también de la organización de JPod, nuestra querida Blanca Santamaría. Muy buenas, ¿qué tal? Has dicho Blanca, muy bien, muy bien. Iba a decir Blanquita, pero bueno, ya sabes. Por si acaso. Pues encantados de que nos acompañes también en este podcast Camino a JPod. Como ya he dicho, pues Blanca también es compañera nuestra dentro de esta organización que estamos preparando, estas Jornadas Nacionales de Podcasting. Y empezamos, Jorge, cómo no, pues con novedades, ¿no? Bueno, novedades. Repaso un poquito a la situación actual. Sí. En el episodio pasado hacíamos un pequeño resumen de cómo había terminado el crowdfunding. Uh-huh. Y este episodio, pues sumamos a ese cierre de crowdfunding la venta de entradas que ya se ha lanzado y que también llevaba bastante buen ritmo. Uh-huh. Vamos, pero muy bien. La verdad que, bueno, en fin, ya estábamos muy contentos, yo creo, que con toda la acogida que tuvimos en el Berkami, en el crowdfunding, pero es que ahora mismo, voy a decirlo, estamos ya en 224 entradas vendidas. Ojo, ¿eh? Ahí es nada. Hombre, teniendo en cuenta que el límite está en 300, quedan menos de 100 entradas. Nos queda poquito para colgar el cartel de todo vendido, ¿no? Efectivamente, solamente 76 entradas son las que nos quedan y bueno, pues yo creo que deseando ya colgar el cartel de sold out, ¿no? Bueno, no digas lo de 76 porque cuando lancemos el podcast seguro que quedan menos. Entonces, también es verdad. Más o menos. Es cierto, se me había olvidado la temporalidad del podcast, es cierto. Bueno, y todo este el tema de las entradas, la gente, claro, es cierto que en anteriores jornadas nacionales de podcasting, en algunas o en la mayoría, más bien, corrígeme Jorge, que tú eres el que más conoce las jornadas nacionales de podcasting, por lo general la entrada era gratuita, pero en este caso pues son... Exacto, en todas o casi todas las jornadas anteriores, menos en Madrid, en el 2013, todas han tenido, digamos, el acceso gratuito. Pues a lo mejor para algún taller pues tenías prioridad si habías apoyado algún crowdfunding, pero bueno, básicamente la entrada era libre y gratuita. En el 2013 las entradas de aquí de Madrid también tuvieron un coste y este año la vuelven a tener. Entonces, esa entrada hay que comprarla, como decíamos, ya hemos vendido mucho, pero hoy vamos a repasaros un poquillo pues cómo funciona esa venta de entradas, a qué os da acceso, a qué no. Y bueno, pues animaros a adquirir vuestro abono para estos dos días. Bueno, yo creo que podríamos explicar un poco el funcionamiento. Vamos a ponernos en la situación de que Fran es un comprador. Dices, bueno, yo quiero comprar mi entrada de la JPod. Y bueno, pues nos preguntas cómo funciona, cuál es el funcionamiento. Vale, bueno, pues entonces la primera pregunta está clara, aunque ya lo habéis dicho. ¿Tengo que tener entrada para acceder o puedo hacer como otros años y plantarme y entrar por mi cara bonita? Este año para entrar necesitas tu entrada y vale 10 euros y la puedes adquirir desde jpod.es/entradas. Y... Espera, estás respondiendo demasiada pregunta. Ah, vale, vale. Claro, porque la siguiente pregunta era, vale, tengo que tener entrada, pero ¿dónde la compro? Vale, pues eso. A través de Tiquetea o bien entrando en jpod.es/entradas. Vale. He escuchado que tenéis un crowdfunding súper chulo. ¿Puedo poner dinero? No, el crowdfunding ya terminó el día 5 de junio. Así que ya, si quieres participar para sacarte la entrada, solo puedes entrar pues, por lo que he comentado antes. Vale. Vale, entonces yo compro mi entrada. Voy a Tiquetea o voy a la página de la JPod y me compro mi entrada. Y con esto, ¿a qué puedo entrar? Sé que son 2 días, pero no sé si es que esto es entrada de día, tengo que comprar una entrada para los dos. ¿Cómo funciona esto? Con la entrada que adquieres puedes acceder al evento los 2 días que dura, a todo lo que tengamos, charlas, talleres, mesas redondas, directos, a todo. Vale. Joder, de verdad que claro, me está quedando todo, es increíble. ¿Tengo que dar mis datos para la entrada o simplemente llegar allí y comprarlo? Es necesario que tener datos, ¿vale? Pero tienes que elegir qué datos quieres que se muestren en la acreditación. Es muy importante decirnos, pues, si quieres que te aparezca tu nombre, tu apellido, tu nick, tu página web o tu podcast. Vale. ¿Y dónde cojo la acreditación? Pues a partir de las 9 de la mañana del viernes día 5 de octubre en la taquilla de los Teatros Luchana. Uh-huh. Vale. Ahora pongámonos que yo... Bueno, además es que esto es verdad. Pongámonos que yo he participado en el crowdfunding y que tengo una serie de recompensas porque he sido mecenas y que además he dicho que quiero que me lo manden a casa. ¿Cuándo vais a enviar estas recompensas? Pues todo lo enviaremos cuando terminen las jornadas. A partir del día 6 de octubre pues enviaremos todo. Vale. Y ahora me pongo en el caso contrario. No tengo nada. No he pillado entrada en Tiquetea. No he ido a la página de JPod. Llega el día de las jornadas del podcasting en Madrid y quiero ir. ¿Puedo pasar por taquilla? Sí, puedes pasar, pero no nos aseguramos que nos queden entradas el día de las jornadas. Ya quedan poquitas, tenemos casi todas las entradas a la venta. Así que yo no me la jugaría, yo me la sacaría antes por si acaso. Aquí remarco la pregunta. Hay que reconocer una cosa. Sí. Queríamos tener unas cuantas, queríamos reservar unas cuantas para esa taquilla, ¿no? Para que cualquier persona que luego se acercase por allí tuviese la oportunidad de adquirir su entrada. Pero claro, nos hemos visto la situación de que es que se están vendiendo tantas que seguramente no tengamos para ese fin de semana. O sea, que se vendan todas meses antes. Claro, esta es la pregunta que quería remarcar. Si se venden las 300 antes de octubre, ¿no va a haber entradas en taquilla? No va a haber ninguna entrada, porque tenemos aforo limitado. Vale, el año que viene a la caja mágica. Ya lo sabéis. Bueno, una vez estemos en Madrid, para los que vengan de fuera, ¿cómo se llega a los Teatros Luchana? Lo mejor para llegar a los Teatros Luchana es en metro. Y aquí quiero recalcar que en Madrid, para utilizar el metro, ya no te vale con ir a la máquina, meter 1,50 € y sacarte el billete. Ahora hay que adquirir una tarjeta NFC, ¿vale? Que con esa tarjeta puedes recargar de 10 y 20 billetes y 20 viajes. Así que es recomendable que si viajas con más personas, pues te sacas una tarjeta que creo recordar que vale 3 euros. Y con esa tarjeta recargas los billetes y pueden viajar todos. No es una tarjeta personal como el abono transporte mensual que tenemos aquí. Pero la puedes sacar también en las máquinas. En la misma máquina también te dan la tarjeta. Esto es curioso porque esto no lo tenemos muy claro ni los de Madrid. Sí, es cierto. Yo creo que además esto viene porque como muchos de Madrid tenemos el abono transportes, no pensamos en los billetes sencillos o en los bonos de 10, ¿no? Y estas cosas. Pero bueno, es muy sencillo. Sí, sí. Yo creo que entrando en simplemente en la propia máquina, como decíamos ahora mismo, puedes comprar tu billete, te darán esa tarjetita, como bien decía Blanca, y tú puedes recargarla pues con los viajes que quieras usar. Sí, como máximo tienes 20 viajes, así que si te juntas con 20 personas, te sale muy barata. Claro que sí. Bueno, y si yo llego, pongamos que yo llego el mismo viernes, voy con la maleta, voy desde Atocha o desde Chamartín, que además recuerdo que es línea directa de metro hasta los Teatros Luchana, viene muy bien. Pero voy con las maletas, ¿puedo dejarlas allí? ¿Puedo dejarlas en el guardarropa del teatro? No, porque el guardarropas, como indica su nombre, es para guardarropa y tampoco nos hacemos responsables si pasa algo en alguna maleta. Hombre, a lo mejor un bolso, pues sí, os podemos guardar, pero claro, si aceptamos maletas, entendemos que somos 300 personas y no podemos guardaros, digamos, a nuestro recaudo 300 maletas, ni 100 ni 50. Nos echan de Luchana si llevamos 300 maletas. David, tengo que hacer la última pregunta. Claro. Ah, vale. Me pasan por aquí la chuleta. ¿Qué tiempo va a hacer esos días? Mira, visto lo visto, que el verano ha empezado tarde y ha empezado con tantas ganas, yo me aseguro que va a hacer muchísimo calor. Va a hacer pero va a estar bajo cubierto, ¿no? Sí, sí, sí. Bajo cubierto, bajo cubierto. La respuesta oficial es que da igual el tiempo que haga porque es todo interior. O claro. Si queréis salir fuera, pues bueno, corréis el riesgo de que llueva, pero básicamente todas las jornadas van a ser bajo techo. Uh-huh. Bueno, pues ha sido un placer y me ha quedado todo clarísimo, ¿eh? Todo muy bien, ¿eh? Ha sido a gusto. Esto está estupendo, o sea, realmente yo creo que ha quedado muy, muy, muy claro. Y, en fin, de hecho ya nos hemos adelantado a las preguntas, porque, bueno, estas preguntas que nos estaba haciendo Fran son preguntas que nos han mandado a través de internet, ¿no, Jorge? Exacto, hemos ido ya acumulando preguntas a través de Twitter, Facebook, incluso el propio correo. Y, bueno, si queréis hacernos llegar más, pues como decía antes, tenéis el Twitter, @jpod18madrid, la página de Facebook, jpodcast, sin el arroba, facebook.com/jpodcast, o directamente a través de nuestro propio correo, madrid2018@jpod.es, así que esperamos muchas más para los siguientes episodios. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, y dicho el tema de las entradas, también yo creo que podríamos hablar un poco de esos mecenas, ¿no? Para tramitar todas sus recompensas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí Blanca se está poniendo las pilas en estos días. A ver, cuéntanos qué estás haciendo, que estás currando bastante. Yo mandando mails todo el día, estoy ahí mandando mails, vamos, para todo el mundo. Sobre todo, lo que estoy viendo que la gente no me está contestando en los emails, porque les pregunto que me digan qué es lo que quieren que aparezca la acreditación. Les estoy pidiendo datos como el nombre, el apellido, el nick, como he comentado antes, el podcast y su página web. Y estoy preguntando que qué quieren que aparezca en la acreditación. Porque hay gente, por ejemplo, a mí no me gusta que me llamen por mi nombre y mi apellido en todos los sitios. Y yo pues directamente pondría pues mi Twitter y mi podcast. Hay gente que solo quiere el nombre, su web. Eso sí, si te pones la web, no ponemos el podcast. Ahí damos a elegir o web o podcast. Pero sobre todo que nos informen qué datos quieren que aparezcan, cómo quieren que le llamen, sobre todo la talla de la camiseta y si quieren que le enviemos o no los productos. ¿Y si tienen consumición? ¿Qué pasa si tienen consumición? Bueno, pues cuando adquieran su entrada le daremos un vale para una consumición en los Teatros Luchana. Qué bonito está quedando todo. Qué ganas ya de que lleguen la JPod. Yo sé que lo digo en todos los podcasts de Camino a JPod, pero es que es cierto. Tenemos muchísimas ganas de que lleguen ya esos días 5 y 6 de octubre. Estamos con todos esos preparativos, toda esa previa, que bueno, en fin, que es mucho trabajo. ¿Qué os vamos a contar? Es mucho trabajo, la verdad que sí. No lo vamos a negar. Pero realmente estamos, yo creo que, sobre todo aprendiendo un montón de cosas. Y en fin, y súper agradecidos por toda la acogida que estamos teniendo. Pero bueno, una de las cosas que estarán deseando los oyentes escuchar será las confirmaciones, ¿no? Porque podemos, por fin, Jorge, anunciar una nueva confirmación. Eso es, lo que es la charla o la ponencia, ya la anunciamos en la propia maratón, es la charla de la mujer en el podcasting. Pero no podíamos hablaros mucho de ella hasta, lógicamente, confirmar a las componentes y a la moderadora. Ahí es donde empezamos ya, que bueno, vamos a confirmar, pero nos vamos a guardar un as. La moderadora de esta charla, de momento no la vamos a decir porque, lógicamente, no está confirmada todavía. Pero lo que sí que os podemos confirmar es la participación de cuatro pedazos de mujeres que van a acogernos durante esa charla de la mujer en el podcasting. ¿Vamos una por una? Venga, vamos una por una. Empiezo yo. Venga, venga, que empiece Fran. ¿Qué queréis que diga? ¿Los nombres? ¿Describís vosotros? Venga, el primero, venga, Sara Gómez. Venga, eso es. El primero, Sara Gómez, más conocida como Carvala. Que la tenemos ya confirmada. Y bueno, y Sara es bióloga especializada en citogenética, catalano en Euskadi, amante del podcasting, directora del Bombo de Carvala y colaboradora de Racing Fórmula. Por cierto, para me adelanto un poco, hago spoilers del propio podcast Camino a JPod, porque en breves momentos vamos a escucharla un poquito. Vale, sigo diciendo nombres. Salvi Melguizo, la conocéis como arroba Bimbala Blanca. Efectivamente. Eso es. Aparte de a Carvala, hemos engañado también a Salvi, que es fisioterapeuta, amante del podcasting y presentadora de los podcasts Ladrando en la Nube, sobre perros y El Rincón de Fisioterapia, más conocido como El Rincón de Fisioterapia de la clínica SM de Salvi Melguizo, que además está muy, pero que muy cerca de los teatros Luchana. Sí, en la misma calle, de hecho, ¿no? Si no me equivoco. Enfrentito. Sí, sí, así sí, que sí. El que tenga algún tironcito de cuello, pues que se venga el jueves y se da un masajito en la clínica. Hombre, eso viene bien, porque la gente después de JPod sales muy cansado. Claro. Nunca viene mal que te mimen un poco. Pues sí, nada, sí. Mira, yo voy tomando nota, que tengo el cuello también para verlo. Bueno, arroba Estefanía-DP- es Estefanía de la Peche. Estefanía de la Peche, que estudió ingeniería matemática, ha trabajado 12 años en banca de inversión, es formadora y consultora en productividad y alto rendimiento en estefaniadp.com y podcaster en Bienvenida Productividad. Y por último, Laura Gaelx, arroba Gaelx, acabado en X, o también arroba Sangre Fucsia. Laura es colaboradora de lamarea.com, activista del Movimiento Feminista de Madrid y una de las responsables del programa de Sangre Fucsia de Ágora Sol Radio. Desde la Casa Pública de Mujeres Escalera Caracola, espacio transfeminista de referencia en Madrid desde 1996. Pues sí, la verdad es que nos vamos a encontrar, yo creo que con un buen elenco, ¿no?, de ponentes en esta charla sobre el papel de la mujer en el podcasting, que es un tema... Yo creo que bastante interesante, ¿no? El feminismo, la mujer en el podcasting. Yo creo que es necesario, ¿no?, hablar de estos temas. Mira, yo hace unos días yo compartía un artículo a través de Twitter que hablaba de uno de los ámbitos que no sé si tocarán, y es cómo en Estados Unidos algunos programas, algunos podcasts, además, habían recibido quejas por el tono de las locutoras mujeres, pero no recibían quejas por el tono de los hombres. Y cómo... las mujeres inconscientemente han ido agravando su tono cuando grababan podcast o programas de radio para que los hombres no se quejaran y querían denunciarlo. Y quise etiquetar a mujeres para que lo leyeran, ¿no? Mujeres podcasters. Ostras, me costó. A lo mejor no lo conozco tantos, ¿no? Pero pienso en hombres podcasters y me salen a patadas. Pienso en mujeres y me cuesta un poco. Ahora es cuando Blanca me mata por decir esto. Pero me cuesta más pensar en casos de mujeres. Y creo que en el podcasting hay una oportunidad muy buena para que esto se equilibre como debe ser, ¿no? Pues mira, te vamos a reservar una butaquita en primera fila para esta charla, para que te pongas al día de la cantidad de mujeres podcasters que tenemos en España y en habla hispana. ¿Pero hay 50-50? No. Vale, ¿ves? Pues ahí hay un tema bueno. No, 50-50 no. Y, hombre, la verdad que cada vez sí que hay más. Yo cuando empecé, había muy pocas mujeres, pero ya poco a poco ya nos vamos soltando. Ya no nos da tanta vergüenza al micro y cada vez hay más. De aquí a nada va a ser un 75 mujeres y un 25 hombres. No vamos a dejar nada. Hacemos una cosa. Como estamos cerca ya de colgar el cartel de todo vendido, de todo completo, cuando vendamos las 300 entradas, comentamos aquí cómo está la media de asistencia entre mujeres y hombres en esta JPod 18. Tú no sabes cómo darme trabajo, ¿no? Oye, pues es un dato muy curioso y muy interesante, ¿eh? La verdad que está muy bien, está muy bien. Bueno, pues nosotros hemos hablado con una de las integrantes de esta mesa redonda, de esta charla sobre el papel de la mujer en el podcasting. Y hemos hablado en concreto con Sara Gómez, con Carvala, que, bueno, pues como decíamos, Sara es una persona que tiene muchas ganas de aprender, que es cierto que se podría catalogar en esa categoría de podcaster amateur, por decirlo de una manera, pero es cierto que es una persona con muchas ganas de aprender, que hace un trabajo muy bueno, y le hemos preguntado varias cosillas. Y el primero de ello, evidentemente, pues le hemos preguntado, haciendo aquí un pequeño aperitivo, ¿no?, de lo que nos puede traer también Carvala en esa charla sobre ese papel, ¿no?, de la mujer en el podcasting. Creo que cada vez hay más mujeres en el podcasting y que cada vez tienen más fuerza y que aún se tiene la sensación de que hay pocas, cuando yo creo que ya somos un número considerable de mujeres Yo escucho un mogollón de podcasts en los que participan mujeres o que los hacen única y exclusivamente mujeres. Y creo que estamos como en otros sitios un pelín invisibilizadas y que la gente no acaba de darse cuenta de que realmente está empezando a haber un montón de mujeres en el podcasting, que cada vez somos más. Creo que a las mujeres siempre se las da menos importancia. Entonces los podcasts con mujeres o hechos por mujeres tienen menos visibilidad y de ahí que se conozcan menos y que la gente pues no se dé cuenta de la cantidad de podcasts hechos por mujeres que hay o donde participan mujeres. Además, las mujeres siempre tenemos el problema de que hagas lo que hagas, te van a criticar, ¿sabes? Si haces un podcast sobre un tema tradicionalmente adjudicado a la mujer, pues no eres como una podcaster de verdad, ¿sabes? Bueno, hablas de temas de mujeres, entonces no tanto. Y sin embargo, si hablas de un tema no adjudicado tradicionalmente a la mujer, es como, es que tienes que hablar de cosas de tío, ¿sabes? Para que te hagan caso. Entonces, al final te estigmatizan de todas las maneras. Ahí teníamos uno de los cortes de esa entrevista que le hemos podido realizar esta tarde a Carvala, a Sara, y bueno, pues nos hablaba un poquito de eso, ¿no? Pero yo le hice una pregunta que, en fin, es una pregunta un poco trampa, porque dije, ¿cómo se puede conseguir más difusión? Pero claro, más difusión a la mujer en concreto, entonces... Esto yo creo que ya viene siendo un poco más complicado. Y ya no lo solamente lo digo por las mujeres, sino en general, ¿no? La difusión del podcasting. Pues la verdad es que no lo sé, si no lo estaría haciendo. Pero no sé, compartir más podcasts. Bueno, no darle una especial importancia que el podcast esté hecho por mujeres o por hombres. Si el podcast te gusta, pues compartirlo y sin importar quién lo hace. Yo creo que hay que quitar un poco también el hecho de que la persona sea del sexo que sea. Si el podcast te interesa, si el contenido está bien, pues lo compartes o le das al like, le pones corazoncitos y opiniones pero no sé, para que la gente tenga más en cuenta a las mujeres en el podcasting, la verdad es que no sé qué hay que hacer. Pero no me gusta mucho la idea de promocionar las cosas porque las haga una mujer o algo así, aunque creo que es necesario porque al final estamos siempre menos tenidas en cuenta, pero sin hacerlo porque sean mujeres o especificando que mirar este podcast porque es de una mujer, ¿sabes? Promocionar los podcasts de mujeres, pero sin... Pero porque el podcast te gusta, porque promocionar el contenido hecho por mujeres, pero sin especificar que es porque está hecho por mujeres, sino por el propio contenido o el propio programa o el formato en el que esté hecho o lo que sea que te guste de ese podcast en particular. Bueno, yo creo que una de las maneras de poder darle más difusión, ya no solo al podcasting, sino también al papel de la mujer en el podcasting, creo que es la propia charla que vamos a organizar, ¿no? Esa propia mesa redonda que vamos a organizar en las JPod. Y bueno, también le preguntamos a Carvala sobre las JPod, pues qué pensaba, cómo lo veía ella. Tengo muchísimas ganas de que lleguen las JPod, primero para ver a todo el mundo que conozco y el que me falta por conocer, y porque tengo la sensación de que estas JPod voy a aprender mogollón. Y que se van a hacer muchas actividades y conferencias interesantes y bueno, me apetece mogollón que lleguen ya y poder disfrutarlas a tope. Y además Sara ha dejado un mensaje para esos 76 que no sabemos cuando escuchéis este podcast si serán 76 o serán menos, las personas que todavía no han comprado la entrada. Es que como no te has decidido aún a ir a las JPod, si es que no te lo puedes perder. Hay que promocionar el podcasting, hay que vivirlo y hay que disfrutarlo desde cerca y las JPod son el mejor sitio, el mejor ambiente para poder hacerlo. Pues ahí la teníamos, a nuestra querida Carvala, que como decíamos, ¿no? Va a ser una de esas integrantes de esta mesa redonda del papel de la mujer en el podcasting. Aquí hay que decir que Carvala tiene tantísimas ganas porque forma parte de la organización y sabe un poquito más, tiene más información que los que estáis oyendo ahora mismo, que ella sabe algunas de las charlas que todavía no os podemos confirmar, que no os podemos anunciar, pero ella sí que las conoce. Entonces, decía que tiene ganas de aprender y tiene ganas de seguir creciendo en el podcasting. Eso ya lo estamos haciendo con la propia organización. Todos estamos creciendo, por así decirlo, en cuanto a ámbitos podcastiles. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Vamos a ver, Jorge, ¿me vas a volver a hacer lo del podcast pasado? ¿Me estás diciendo que hay cosas ya que no puedes contar? Y que sabes que te voy a preguntar qué cosas son y no me vas a responder. Pues mira, tengo una charla que solamente me falta un ponente más confirmado, tengo todo montado ya. Ya está. ¿Y no me vas a decir de qué se trata? Bueno, te voy a dar una pista. Te gusta mucho porque te dedicas a ello. Me gusta mucho porque me dedico a ello. Vale. Y no me refiero al podcasting. Adiós. Bueno, joder, madre mía, vale, voy a ver si relleno el jeroglífico, ahora vuelvo. Vale, vale. Y además me encanta porque yo creo que estas cosas siempre acaban surgiendo al final del podcast y es cuando dejamos ese cliffhanger, ¿no? Con... a mí me dejáis roto. es cierto, pero bueno, imagino que los oyentes también estarán deseando conocer esas novedades que, por supuesto, pues las diremos en cuanto estén confirmadas a través de pues todas nuestras vías, ¿no? Para poder contactar o poder conocer más sobre estas JPod, ¿no, Jorge? Efectivamente, lo he repasado antes, pero antes de finalizar volvemos a cantar, por así decirlo. Twitter, @jpod18madrid. Facebook, facebook.com/jpodcast. Y, por supuesto, nuestro correo, madrid2018@jpod.es. Si estás oyendo esto y quieres adquirir tu entrada, jpod.es/entradas. Y si ya la has comprado o ya has participado en el crowdfunding, muy atento a tu correo electrónico porque nos estamos poniendo en contacto con todos vosotros. Sí, por favor. Se están acercando. Bueno, y yo creo que por hoy, yo creo que ya hemos dado demasiada información, ¿eh? Yo creo que ya nos hemos pasado incluso de dar demasiada información. Y vamos a dejar a nuestros oyentes con las ganas de escuchar el siguiente podcast de Camino JPod o entrar a cualquiera de esas vías que ha comentado Jorge. Nos despedimos, en primer lugar, de nuestra querida invitada de hoy, nuestra querida compañera de la organización de JPod, Blanca Santamaría. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Y nada, ya queda poquito. Ya tenéis que pensar que después de las vacaciones vienen JPod y luego ya nos podemos poner tristes. Pues hasta la próxima. También nos despedimos de nuestro querido Jorge Marín. Hasta el siguiente programa. Bueno, chicos, pues un placer recorrer otro pedacito más del camino y poco a poco se va viendo ya el final, la meta. Sí, sí, sí. Bueno, siempre lo decimos, pero es que está cada vez más cerca y cada podcast que hagamos estará todavía aún más cerca. Hasta el siguiente podcast, Jorge. Chao. Y también nos despedimos de nuestro compañero Fran Izuzquiza. A mí me dejáis ya dándole vueltas a qué me dedico yo, que no es podcasting. ¡Buah! Bueno, ya hasta la próxima y ya a ver si me entero y me lo adivino. Un abrazo a todos. Tú sigue dándole vueltas, dale vueltas. Ya. Un abrazo, Fran. Y también Chao. Se despide quien nos habla, David Mulé. Nos escuchamos en el siguiente podcast de Camino a JPod, el podcast oficial de las Jornadas Nacionales de Podcasting. Evento de podcasting del año. Ya falta menos para las JPod 18 Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, Madrid, en los Teatros Luchana. Jornadas de podcasting. Conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las JPod 18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter @jpod18madrid. Organiza MatPod. La Sofía.